Señor ministro, ¿cómo lo advirtió al señor presidente de la República el sábado anterior en el tema que nos va a ocupar estos próximos minutos y que tiene que ver con el arreglo trascendente, como quiere el jefe de Estado, de una, librándonos de estos aparentes enredos, de estas inculpaciones simultáneas, de que la gente no sabe para dónde va el ping-pong? Es decir, todo el mundo nos responsabilizamos a otro estamento de la institucionalidad y nunca le podemos decir franca y categóricamente al Ecuador qué tipo de reformas estructurales hay que realizar y emprender para cambiar esta situación. El señor presidente estuvo muy molesto este sábado con todo lo que viene ocurriendo, y claro, ahí chupamos todos, ¿no? A nosotros ya no nos llama la atención que culpe a la prensa corrupta, ya aquello nos resbala, con todo respeto a la autoridad, pero así ocurre. El presidente estuvo con este diagnóstico el sábado. Cada semana estoy teniendo reunión con el Gabinete Sectorial de Seguridad Ciudadana y vimos muchas cosas, pero entre ellas, algo indispensable, nadie está buscando eludir la responsabilidad. Pero por Dios, ciudadanos, organícese y sean vedores. La prensa corrupta calla. ¿Para qué? Para que culpen de todo al gobierno. Pero vaya, vean la situación de la justicia. Y cómo el problema está sobre todo en Guayaquil. Que la caducidad de la prisión preventiva, un crimen, cuando ellos fueron los que la propusieron, ¿verdad? Pero el crimen está solo en Guayaquil, pues. De 4.000 casos, 3.900 en Guayaquil. ¿Cómo se puede explicar aquello, señores? Que es escandalosa, da escalofríos. Y un consejo de judicatura que no hace nada sino reclamar y mentir diciendo que le hemos rebajado el presupuesto. Comparen cuánto han ejecutado, eso es lo importante, 160 millones, con cuánto se le está dando directamente, 190 millones, más 50 millones a través del Ministerio de Justicia. Si ejecutan más, le damos más, pero primero que ejecuten, y están mintiendo, diciendo que se le ha reducido el presupuesto, ya justificando por qué no van a hacer nada, ¿verdad? Pero veamos la realidad, cuánto han podido hacer y no han hecho. Vean la fecha en que entraron esos jueces. ¿Quiénes mandaban en el país? Y no se equivoquen, pues ahí no había justicia independiente. Todo era de Sidney Férez Cordero, todo era social cristiano. Aníbal Torres, juez penal, creo que es este señor. ¿Saben cuántas caducidades de prisión preventiva tiene? 774. Por culpa de este señor, 774 sospechosos de delito están de nuevo en las calles. ¿Cómo con jueces así vamos a lograr seguridad ciudadana en Ecuador y particularmente en Guayaquil? ¿Cuándo entró este señor? 1 de diciembre de 1984. La corrupción judicial está en Guayaquil porque son jueces social cristianos puestos por esta mafia que manejaron tanto tiempo en nuestro país, en mi ciudad. Y le vamos a decir cuántas veces sean necesarias las cosas de frente para desenmascarar a estos farsantes, estos fariseos de doble discurso. María Lourdes Jurado, 597 caducidades. ¿Qué sanción han tenido? ¿Quién los protege? ¿Por qué no hace nada el Consejo de Judicatura con jueces así? ¿De qué sirve pues meter preso delincuente si lo sacan al año por caducidad de prisión preventiva? El problema no es la caducidad, el problema es la corrupción e ineficiencia de los jueces. Y averigüen quién es la presidenta de la Corte de Justicia del Guaya. Averigüen. Gabriel Noboa y Casa, 30 de julio de 1993, 483 caducidades. Belén Velázquez, 30 de julio de 1993, 189 caducidades. Yolanda Sánchez Brava, 140. ¿Qué es lo que les quiero decir? Ah, que la culpa es de Alianza País por los jueces que han interferido en la justicia. Nosotros respetamos la independencia de poderes. Y miren la época de la que vienen estos jueces, que son los culpables de la caducidad de prisión preventiva. Sepa la verdad Guayaquil, sepa la verdad Ecuador, que no nos siguen engañando. Y que en paz descanse Esteban Arellano. Ya falleció hace 3 meses, otro juez, 621 caducidades. O sea, en 3 jueces, Aníbal Torres, María Lourdes Jurado, y Esteban Arellano, tenemos casi 2.000 caducidades de prisión preventiva. Exa FM. Bueno, el señor presidente de la República da a entender que, frente a esta realidad, donde monta en cólera, y no le falta razón, a él y a la ciudadanía ecuatoriana, el presidente anuncia que van a tomarse 2 caminos, reforma constitucional, reforma del Código de Procedimiento Penal. y da la impresión de que la última parece la vía correcta. Pero sigamos en esto de la impunidad. La impunidad es la que refleja el colapso de la justicia, señor ministro, para la gente, sí, para nosotros. Bienvenido, señor ministro. ¿Qué opina usted del tristísimo diagnóstico que tiene sobre la justicia ecuatoriana el señor presidente Correa? Gracias, buenos días, Gonzalo. Mire, el punto central está planteado desde hace algún tiempo, incluso aquí mismo lo hemos conversado algunas veces ya, cómo está avanzando la función judicial. Nosotros hemos tratado de generar todos los procesos y todas las relaciones suficientes con el Consejo de la Judicatura, pero le digo que cada vez es sorprendente cómo hay oídos sordos, hay alguna relación más específica sobre algunos asuntos muy concretos, y luego de eso pare de contar. Lo que sí le debo decir definitivamente es que el tema de las reformas, el tema de la enmienda constitucional y las reformas penales en sí no es la solución para el país. Aquí lo que requerimos es nuevamente plantear el tema de la seguridad desde la impunidad. Si nosotros no planteamos el tema de la seguridad ciudadana desde la lucha contra la impunidad, que quiere decir que tengamos jueces probos, honestos, no corruptos, que eficiente y eficazmente despachen sus causas en los tiempos que determina la ley y en el marco de la ley y de las normas constitucionales, pues es el único mecanismo a través del cual efectivamente vamos a transformar la justicia. Pero bien, pero este, como vemos, ya no es solamente un tema voluntario de los jueces. Ya no es un tema voluntario de los jueces. Esto va mucho más allá. Esto también establece una necesidad de plantear una auditoría permanente del despacho de los jueces. Y también una rendición de cuentas, una rendición de cuentas a través de la cual los jueces mensualmente, semanalmente, ¿no es cierto? Hay que hacer un análisis de qué se debe rendir cuentas semanalmente y qué mensualmente, deben decirle a la ciudadanía cómo están procesando las causas. Este ya no es un simple tema de sumar y restar estadísticas, ¿no es cierto? Es justamente el momento para plantear esa rendición de cuentas con nombre y apellido. La rendición de cuentas, más la reforma penal, más la auditoría, más la construcción de esta política criminal, son en sí el marco que debemos comenzar a aplicar en la transformación de justicia. Mire, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura. El presidente del Consejo de la Judicatura ha dicho, nos están disminuyendo los recursos para el año 2011, y sin embargo de eso, el presidente ha sido generoso, incluso porque él ha dicho que han ejecutado el 60% del presupuesto durante el 2010. Pero ahí hay un dato que es más crítico todavía. Durante el 2010 únicamente han ejecutado el 14% del presupuesto de inversión. El 14% del presupuesto de inversión. Estamos terminando el año, y este momento lo que está queriendo hacer el Consejo de la Judicatura es simplemente comprar edificaciones, cuando en realidad el país no tiene jueces de la niñez y de la adolescencia, el país no tiene juzgados de lo penal, el país necesita tribunales de lo penal, sí. Pero al mismo tiempo este Consejo de la Judicatura, que pudo dar un paso histórico, no ha hecho absolutamente nada frente a la evaluación de jueces en ninguna de las materias, peor aún en materia penal. Ministro, me dispensa, todas las propuestas que escuchamos aquí indistintamente incluyen al endurecimiento de penas, incluso a la creación de nuevas figuras delictivas, incluyen a la falta de responsabilidad de los actores que ustedes llaman operadores de justicia. No irresponsabilidad, sino corrupción. El tema central, como usted lo acaba de mencionar, el que refleje el colapso de la justicia ecuatoriana, es la impunidad. ¿Con qué cifras contamos para declarar aquello? Contamos con unas que nos proporcionan los jueces, otra de una mal denominada cámara de producción de sentencias o algo por el estilo, una cámara de jueces. Se han organizado a manera de los grandes empresarios. Bueno, ahí mismo se están autodenunciando, ¿no? Son casi actitudes corporativas, bien feas. La Fiscalía General del Estado, por su parte, defiende su trabajo. Había un comunicado que difundió la semana anterior, me parece que el jueves. Ahí se decía, ministro Serrano, que entre enero y septiembre de este año, la Fiscalía registró 169.000 hechos presumiblemente delictivos. Y este universo debería subir por lo menos a 1 millón. Lo que pasa es que la gente no denuncia por pérdida de credibilidad precisamente en la institucionalidad judicial. Según este comunicado, la Fiscalía inició indagación previa en el 80% de los casos. Se desestimaron o se archivaron como 60.000 casos. Se formularon cargos en 18.5 miles de casos. Se emitieron más o menos unas 13.000 sentencias. De las 8.300 acusaciones formuladas por la Fiscalía, dice este documento del jueves, los jueces han llamado a juicio en el 92% de los casos y se han dado 4.056 sentencias condenatorias. No obstante, el trabajo de la Fiscalía fue criticado desde el tiempo de presencia del señor Alstom, el relator de las Naciones Unidas. Él culpó en cambio a la Fiscalía, y él culpó a los jueces, y culpó a todo el mundo. El señor Alstom dejó puesto los puntos sobre las íes. El jurista Farid Simons, viendo toda esta gama de denuncias, de autocuantificaciones que se formula cada estamento judicial, dice y sostiene que en el actual sistema las víctimas de la delincuencia en el país y los testigos estamos desprotegidos. Tenemos pocas garantías los ciudadanos para seguir en los procesos. Esa falencia ha tratado de suplirse con este programa de protección de testigos que más o menos da una cobertura a 3.600 personas y que es impulsado por la propia Fiscalía. Ahí hay un presupuesto que ha sido aumentado de 90.000 a 1 millón. Son cosas que van tejiéndose, pero como en actitud de disimulo. Mire, es que esta es la parte labrada. Mire, pero es que lo que pasa es que, en primer lugar, yo le quisiera plantear a usted que, conjuntamente con otros medios de comunicación y con la ciudadanía, hagamos un requerimiento de información al Consejo Nacional de la Judicatura. Yo me voy a permitir remitirle las copias de todos los documentos a través de los cuales nosotros hemos hecho requerimientos de información como ciudadanos. ¿Qué tipo de petitorios ha elaborado? Por ejemplo, hemos requerido toda la información relacionada a Administración de Justicia en materia de tránsito. Hemos requerido toda la información relacionada a niñez y adolescencia. Pues ahora existe una disposición que esa información no se entregue al Ministerio de Justicia, justamente para que, simplemente se dé largas, justamente para que nosotros no podamos ir armando la estadística que el Consejo de la Judicatura no ha podido armar. Sabemos que ahora tienen ya una dirección de planificación con 10, con 20 personas, pero sin embargo la información sigue bloqueada para la ciudadanía. Yo le voy a dar aquí un dato también que es la primera vez que lo hacemos y que lo vamos a difundir durante toda esta semana, relacionado al despacho de causas y sobre todo al represamiento de causas en la ciudad de Guayaquil. En el resto del país sí, pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil, donde hemos concluido ya este inventario, ¿no? Mientras que el Consejo de la Judicatura nos señala a nosotros que existen 11.500 causas represadas solamente en los juzgados de lo penal de Guayaquil. Este momento, con Projusticia, hemos terminado un informe con el Ministerio de Justicia, un informe y un inventario donde se determina que no son 11.500 causas, son 35.000 causas las que están represadas. Es decir, el triple de los datos entregados por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué autoridad puede decirle, oiga, usted está mintiendo y consiguientemente usted se merece esta drástica sanción? Es que ya no solamente es un tema de mentira, es un tema de negligencia. porque exactamente lo mismo sucedió. Prácticamente de corrupción, pues sí. Pero pasa. Son 35.000. Solamente en los juzgados de lo penal. Solamente en los juzgados de lo penal. Y sin embargo de eso, el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, ha hecho una especie de blindaje a través del cual la ciudadanía no conozca información. Pero nosotros estamos planteando ya, e incluso el día viernes hemos consolidado una red social, ¿no es cierto?, que con el Ministerio de Justicia vamos a requerir esta información por otras vías, incluso por la vía constitucional, y todo esto dentro de la perspectiva de armar estadísticas que nos permitan generar y profundizar este diagnóstico. Si hablamos de 4.000 casos de caducidad, 3.800 en la ciudad de Guayaquil, si hablamos de no de 11.000 causas represadas, sino de 35.000 causas, pero no solo eso, adicionalmente cuando hablamos de las medidas sustitutivas, ¿no es cierto?, a la prisión preventiva, se ha planteado por parte del abogado Nebot y de la señora Viteri, que son 3.300, ellos hablan de manera demagógica y clientelar como siempre, ¿no es cierto? Ellos dicen son 11.000 personas las que han salido libres, 11.000 personas, pero sin embargo, ¿qué es lo que suma? Pero sin embargo no dicen que son las 4.300 caducidades, de las cuales 3.900 están en la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Y en donde, ¿cómo hicimos nosotros la estadística, Gonzalo? Usted le dijo al presidente que son los jueces de Guayaquil más o menos comilitantes de las ideas social cristianas las que han hecho este milagro. Pero miren, totalmente, eso es evidente para todo el país. Al señor presidente. Nosotros le entregamos la información también al presidente y por supuesto nosotros estamos convencidos de que es así, de que aquí hay un partido político que sigue mandando en la función judicial y sobre todo sobre ciertos jueces. Pero no aparece haciendo ante el público. Pero bueno, pero es evidente, pero yo creo que ya no es necesario que alguien se presente pero y diga yo rindo. Pero más combaten la impunidad, pues si le dicen todos los días al gobierno. Pero mire cómo combaten la impunidad, ellos la manera demagógica y clientelar que la plantean. Reformemos las leyes, endurezcamos las penas, imputemos a los adolescentes, a los menores de edad. Ese es el gran problema. ¿Cuándo le hemos oído, pues, al abogado Nebot o a la señora Cintia Viteri quejarse de un juez, denunciar a un juez? Nunca les hemos oído. Yo por lo menos 10 años, 15 años que estamos en todos estos temas, en todos estos procesos, jamás le he oído al abogado Nebot o a la abogada Cintia Viteri quejarse de un juez, pero siempre mandar la cortina de humo y decir, reformemos. El problema está en las reformas, en las leyes. Y los jueces, y la auditoría de los jueces, claro, pues una función judicial manejada por ellos, sin lugar a dudas, no requiere pues ninguna reforma porque sigue sirviendo a sus intereses particulares. Estamos empantanados, señor ministro, entre los que buscan y piden un endurecimiento de las penas y entre los que no quieren operar en ese sentido. Pero mire, no. Y ahí creo que ustedes, tanto en la Asamblea como en su movimiento político, como en el movimiento político y como en la Presidencia de la República, hay varias dimensiones de apreciar las cosas. Entonces ustedes no se entienden. Todo lo contrario, Gonzalo. No hay una cohesión de objetivos para reformar esto. Mire, entonces, como no se entienden, todo lo contrario. Y si, se pasan disimulando todo, esta situación. Todo lo contrario. Incluso mire usted las reformas que están aprobadas en primer debate. En primer lugar, en el tema de sicariato se plantea ya, incluso en el primer debate ya se aprobó que la pena pase de 16 a 20 años, como era antes, a 25 años, que se pase a una pena entre 25 y 28 años. Es decir, el margen de utilizar la sana crítica al juez para juzgar ya no es de 16 a 25, sino de 25 a 28 años. Nosotros establecemos nosotros también hemos establecido y está así aprobado en el primer debate ya, en el primer informe para el primer debate de la ley, todo el tema relacionado a la acumulación de penas. Y en la acumulación de penas, ¿no es cierto?, se ha establecido que la pena se acumulará hasta 35 años, para los casos de reclusión, y en los casos de prisión hasta 15 años. Esto tampoco se había dado nunca. Y por otra parte, el presidente de la República esta semana planteará a la Corte Constitucional ya y al país una enmienda constitucional. ¿Dentro de qué caminos? Dentro de dos caminos, básicamente para temas de seguridad, como lo ha anunciado el propio presidente, y teniendo en cuenta el tema de la caducidad de la prisión preventiva, teniendo en cuenta el tema de las medidas sustitutivas. Pero aquí, yo le vuelvo a reiterar, Gonzalo, si nosotros establecemos el único punto y la única mirada y ponemos los ojos únicamente en estas reformas y no en el tema de fondo, que es qué es lo que está pasando con las judicaturas en materia penal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando con las judicaturas en materia penal? Pues téngalo por seguro que nos pasaremos haciendo reformas los próximos 15 años y estos jueces se seguirán riendo del país y este partido político se seguirá riendo del país. Los jueces culpan a las normas. Mire, Gonzalo, los fiscales culpan a los jueces. Gonzalo, aquí hay un tema, permítame. Sí, se culpan entre todos. Pero permítame plantear un tema. Yo lo que descubro, señor ministro, solamente esta preguntita, que tenga la bondad de escucharme. Yo lo que visualizo es lo siguiente. Creo que se les fue la mano en la ubicación de candados sobre ciertas cosas que se construyeron en Montecristi en materia judicial. Y entonces ahora no saben cómo actuar, porque van a requerirse para que no pequen de inconstitucionales las reformas, que por ejemplo este informe que dice que ya está listo sobre reformas penales va a incurrir, va a caer en inconstitucionalidades. Mire, hay que reformar primero la Constitución, dice este respetable jurista Santiago Andrade Uviria. Lo propio dice el doctor Ramiro Aguilar. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Pero hay que hacer las tres cosas. Estamos engañando a la ciudadanía esta cosa que vamos a reformar, a ver, se arregla la justicia. A ver, no, Gonzalo, es así. A ver, los discursos clientelares y demagógicos son los que enganchan tratan de engañar a la ciudadanía, engancharlo en este proceso absolutamente falso. Nosotros estamos actuando con toda la responsabilidad del caso y hemos planteado, sí, hagamos las reformas penales necesarias, hagamos las enmiendas constitucionales necesarias, hagamos la auditoría. Simultáneo. Simultáneo, pero también tiene que ser simultáneo, hagamos la auditoría a jueces y fiscales. También. Y hagamos un proceso de rendición de cuentas, más allá de la auditoría que va a estar lista en los próximos meses. Y veamos lo de las vinculaciones de jueces. Y adicionalmente. Con anteriores actores de las cúpulas políticas que han predominado muchos años en el país. Y adicionalmente, hagamos una rendición de cuentas desde el día de hoy. Esos son de jueces y fiscales. Ese es el tema de fondo. ¿Qué sacaríamos en blanco y negro en ese inventario? ¿Qué vamos a sacar en cuenta? Justamente usted, que al país la función judicial y este Consejo de la Judicatura, que tuvo esta oportunidad histórica de transformar y dejar todo aclarado para el sistema judicial y que no lo ha hecho, ¿no es cierto? Sacaríamos en blanco y negro cómo se debe depurar la función judicial. ¿Cómo se debe depurar? De la A a la Z. Ese es el punto central. Porque si nosotros seguimos mezclando y confundiendo a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y estableciendo cifras y valores totales, sin hacer el análisis específico de cada una de las judicaturas, por cada una de las ciudades, por cada uno de los jueces. Aquí simplemente vamos a seguir haciendo las reformas y en lo otro no va a pasar nada. Pero yo le voy a plantear, me permito explicarle en un minuto cómo hicimos nosotros el inventario y el análisis de las caducidades de la prisión preventiva. Para que aquí no quede la menor duda de que fiscales acusan, echan la pelota a los jueces y los jueces a los fiscales y los fiscales y los jueces a los abogados defensores. Nosotros, en el sistema de rehabilitación social, que está a cargo del gobierno y del Ministerio de Justicia, nos dimos el trabajo de leer una por una las providencias que envían los jueces, las providencias que envían los jueces, dictando la libertad, la orden de libertad a cada una de las personas que están privadas de su libertad. Nos dimos el trabajo de leer cada una de esas 4.400 providencias de orden de libertad. En ninguna, pero Gonzalo, esto es así, y tenemos ahí el archivo de las 4.400 caducidades. En ninguna de esas caducidades el juez establece una responsabilidad sobre abogados defensores o sobre fiscales. E incluso hay un dato que es importante: desde el año 2007 está la reforma que cuando el tiempo que pueda sumarse a la caducidad esté dado en función de alguna responsabilidad específica del acusado, del imputado y de su o de su abogado defensor, ese tiempo no se tomará en cuenta para la caducidad de la prisión preventiva. En todas las providencias, en absolutamente todas las providencias, está establecido que el tiempo de caducidad no es imputable al abogado defensor o al acusado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se reduce pues el espacio de análisis, ¿no es cierto? Se determina que aquí hay una, y adicionalmente tampoco está establecido ninguna sanción contra ningún fiscal. Ojo, esto también es clave. Es decir, los jueces este rato pueden dar el discurso y señalar, aquí son los abogados defensores, los acusados, los testigos, los peritos, los culpables. Pero en los procesos, en esos 4.400 procesos, nunca se ha señalado ni se ha amonestado a un fiscal o a un abogado defensor. Nuevamente regresamos a lo mismo. Armemos la política criminal, por supuesto, prevengamos, demos respuesta judicial, juzguemos, sancionemos, reparemos a las víctimas, rehabilitemos socialmente, pero tenemos que transformar esa función judicial. Con esa función judicial, ¿cómo está? No caminamos. No, todo lo que hagamos, ya. Todo lo que hagamos, no simplemente es, va a caer. ¿Quiénes nombraron a esos jueces transitorios, señor ministro, sino ustedes? A ver, ¿a qué jueces? Estamos hablando del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura viene del proceso anterior. No, a ver. ¿Y del Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, ellos son miembros del Consejo de la Judicatura desde antes del desde antes de este proceso. Todos, absolutamente todos. Antes de la reforma, antes de la nueva Constitución, ellos ya eran o principales o suplentes. Eran o principales o suplentes. Partamos de ese hecho. Entonces, obviamente, ahí lo que se hizo es generar una transitoriedad que se hizo también con el Tribunal Constitucional, con la Corte Constitucional. Al doctor Benjamín Ceballos no lo conocíamos ni en Misa de 12 hasta hace... ¿cuánto tiempo será? Mire, yo me acuerdo del doctor Benjamín Ceballos ya incluso antes de que termine el anterior gobierno, ¿cierto? Él está desde el año 2000, desde el año 2006, 2005, creo que está en el Consejo de la Judicatura. Luego de eso entraron algunos suplentes que fueron llenando esas vacantes. Así que ahí también sí es importante señalar esto. Pero por otra parte, nosotros también sí debemos admitir aquí que esta suerte de pensar que el Consejo de la Judicatura iba a actuar de acuerdo a los intereses nacionales, pues también fue un gran error. Pero que obviamente está planteado, que está este rato en conocimiento de la ciudadanía. Yo, permítame, no es bueno entrar en la casuística cuando tenemos tan poco tiempo, pero creo que estos casos específicos, estos procesos específicos deben ser conocidos por la ciudadanía. Mire lo que acaba de hacer el Consejo de la Judicatura y su compromiso con la ciudadanía. Existe el juez Benito Torres, es un juez de la provincia del Oro, un juez de lo penal, que deja en libertad, que dicta medidas sustitutivas frente a la prisión preventiva para un ciudadano que ya tenía antecedentes penales y que también se lo pescó en delito flagrante asaltando a un local público con arma de fuego. El juez dicta la medida sustitutiva, lo deja en libertad el juez Benito Torres y luego de esto, este señor asesina a dos personas ya con antecedentes penales también en Machala. Una de esas personas es un ingeniero agrónomo graduado en Zamorano, joven ingeniero, 33, 34 años, graduado en la Zamorano, en la Universidad Agraria de Honduras, y asesina entre estas dos personas, asesina a este chico. Los padres interponen la queja en el Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura hace aproximadamente 15 días le sanciona al juez, pero con un antecedente importantísimo. Señala que el juez, por haber dictado esa medida sustitutiva, es responsable de la muerte de este ingeniero agrónomo, pero sin embargo le sancionan con una suspensión de 90 días. Es decir, le dicen, usted es responsable de la muerte de este joven ciudadano, le sancionamos 90 días. El juez apela y le suspenden, y esa apelación da tan buen resultado que al juez le terminan suspendiendo solo 15 días. Vea eso. Solo 15 días. Eso es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo nosotros? ¿Y a qué atribuye usted esa clase de inconductas? ¿Hay cohesión, digamos? A una indolencia con la ciudadanía, a simplemente estar jugando el juego de una pugna interna que tienen ellos, y sin embargo estarse burlando de la ciudadanía. Yo creo que ya es el momento en el cual debemos plantearle a la ciudadanía las cosas como son. Aquí ya no podemos, hemos tratado mediante todos los mecanismos de decirle al Consejo de la Judicatura, bueno, hagan su trabajo. De la denuncia que presentamos en julio. No podemos hacer porque no tenemos ni para papel higiénico, sale a decir este señor doctor Ceballos. Mire, es vergonzoso realmente que una autoridad de ese nivel pues plantee las cosas de esa manera, ¿no? Plantee las cosas de manera cuando es todo lo contrario. Yo le vuelvo a reiterar. Pero está descapitalizada esa instancia judicial. Mire, le pregunto, señor ministro. De los 25 millones de dólares de inversión que ha tenido el Consejo de la Judicatura para el 2010, solamente se han invertido el 14% de esos 25 millones, ¿no? Y del presupuesto el 14% total de los 25 millones. Del presupuesto de inversión. Y sin embargo, ahora, ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? Comprar edificaciones, ¿no es cierto? Para poder cumplir con el presupuesto. Sí, sí, algunos vehículos también están planteados, pero adicionalmente, ¿no es cierto? En el propio presupuesto general, ¿no es cierto? En el presupuesto, ya hablando de gasto corriente y gasto de inversión, solamente se ha ejecutado el 60%. Ahora, mire, nos vendrán a decir nuevamente que no, que ha ejecutado el 90%. Pero mire, aquí no hay dónde perderse. Si nosotros tenemos una certificación del Ministerio de Finanzas. Sí, aquí no, esto no, nadie le puede mentir al país. Entonces no es que no existen recursos, y no solo eso, sino desde el año 2007 los recursos que se han entregado a la función judicial se han triplicado por parte del gobierno nacional. Se han triplicado los recursos por parte del gobierno. ¿Y entonces por qué se queja, doctor Benjamín Ceballos? Saludos respetuosos para usted. Bueno, muy amable, creo que no está debidamente informado el señor ministro de Justicia. Nosotros, si nos hemos demorado en la ejecución del presupuesto, es porque no hemos tenido la colaboración ejemplares, hasta nos entregaron recientemente en septiembre, y en septiembre teníamos todo programado, consiguientemente empezamos a ejecutar el presupuesto. Hemos invertido casi en todas las provincias, no es que tenemos comprado edificios, hemos expropiado para evitar cualquier errónea interpretación, y el presupuesto hasta aquí está ejecutado en un 92%, nos falta nada más que 760 mil dólares para poder ejecutar en su totalidad. De tal manera que lamento mucho que el ministro no esté debidamente informado. Claro. Señor presidente, ¿qué tiene que ver el Semplades? ¿Qué tiene que ver el Semplades? Tenemos un eco en el interno. Perdón, que el Semplades tiene que aprobar nuestro proyecto previamente, antes de ejecutarlos. Eso debe saberlo perfectamente usted, señor ministro. De tal manera que en Semplades recién nos aprueban en septiembre. Y empezamos evidentemente a ejecutar todas las obras que tenemos planteadas. Claro, de tal manera que usted lo sabe perfectamente. El que le pregunta es el periodista, no es el autor de la interrogante, que qué tiene que ver el Semplades, el señor ministro, sino quien le está molestando este momento. Perdón. Sí, doctor. Le hago la rectificación para que no entrevele los roles. Ahora, la impunidad es lo que está reflejando este colapso de la justicia en el Ecuador, doctor Ceballos. Y ustedes, por una pugna interna, bronquean, pelean, hay colisiones internas medias complicadas, absuelven, perdonan o castigan severamente a determinados jueces, pero no hay una secuencia que haga respetar la normatividad interna y la condición de ser juez en este país. Parece que por allí hay una mala administración cualitativa. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Ceballos? No, lamentablemente se generan a ratos cuestiones medias contradictorias, justamente por haber actuado en forma correcta. Somos la única función del Estado que se está autodepurando. Consiguientemente nosotros hemos llegado a sancionar cerca de 500 servidores judiciales, y consiguientemente un alto porcentaje de ellos con destitución. Vea, ¿por qué hubiera también un consejo consejo de la legislatura que también se pueda autodepurar a sí mismo? Doctor Ceballos, ¿por qué hay tanta impunidad en materia de justicia? ¿Por qué hay tanta impunidad? Impunidad, pero la impunidad. En Guayaquil hay 2 y 3 asesinatos. ¿Hay alguna constancia de que la policía haya presentado informes investigativos respecto a ello? Consiguientemente, ¿dónde se genera la impunidad? No. ¿Quiénes son los dueños del tratito de la acción penal? Los dueños son el Ministerio Fiscal General. Si el Ministro Fiscal General o los agentes fiscales no formulan cargos, la función judicial no tiene nada que hacer porque ellos son los dueños de la acción penal en la parte inicial. Las caducidades. A ver, el señor ministro quiere enfrentarlo con esto. Pero bueno, aquí nuevamente, de la manera más respetuosa, pero definitivamente de la manera también más franca y yo creo que rigurosa aquí, Benjamín, el punto está dado porque, por ejemplo, en el mes de julio nosotros presentamos una denuncia por los 4.300 casos de caducidad, que en un primer momento el inventario de la función judicial o la estadística de la función judicial incluso hablaba de que eran cerca de 7.000 casos, pero bueno, en la depuración que hicimos nosotros con las providencias de los jueces que remitían al sistema de rehabilitación social se determinaron que eran 4.400 casos. Nosotros presentamos la denuncia en el mes de julio y sin embargo de esos 4.300 casos, de los cuales 3.900 están en la ciudad de Guayaquil, sin embargo hasta el día de hoy no se ha sancionado a uno solo de sus jueces. Eso, sin lugar, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses en realidad para que reflejan que el tema de la impunidad pasa también por una necesidad de sincerar los temas dentro del propio Consejo de la Judicatura. Ojo que nosotros no solamente entregamos la denuncia, sino además entregamos los propios expedientes, entregamos las providencias de los jueces donde dicen los jueces que dictaron esas providencias claramente dicen que no es imputable la prescripción de la caducidad de la prisión preventiva, no es imputable ni a los abogados ni a los acusados. Entonces, no se ha avanzado absolutamente con nada en un ejercicio mínimo de depuración y de sanción. Presidente. ¿Quién se da cuenta que en su época hizo el descubrimiento con nosotros? En noviembre del año 2009 hicimos conocer estos particulares a María Paula Romo, a todos los legisladores y a ustedes mismos, sobre este particular, a su anterior. ¿Qué es lo que hicieron conocer? Perdone, señor presidente, no le escuchamos. ¿Qué dice? Pero, que explicamos detalladamente por qué se han generado las caducidades. ¿Qué es lo que busca usted con las caducidades? Que seguramente quieren que Dios destituya por sorteo a 40 jueces, según usted me lo solicitó. No, señor, no es así. Nosotros hemos entregado las... Nosotros hemos presentado una denuncia formal. Uh-huh. Nosotros hemos presentado los expedientes para que justamente el Consejo de la Judicatura no pierda tiempo, incluso fueron expedientes certificados, no pierda el tiempo requiriendo información, ¿no es cierto?, o buscando o contratando personal o interponiendo personal para que haga una investigación adicional. Hemos entregado todos los documentos. Obviamente, doctor, que ahí se debía cumplir el debido proceso. Siga, doctor Ceballos. Citado, que intervenga como auditoría la Universidad de Talca. Ahí está la puerta abierta para que hagan todas las auditorías que sean del caso y en forma imparcial determinen si tenemos alguna responsabilidad por el efecto. Sí, pero por ejemplo, con relación a la auditoría, Benjamín, permítame decirle, nuevamente las puertas están cerradas. La Fiscalía, por ejemplo, y aquí debo señalarlo eso públicamente, la Fiscalía incluso ha dado una disposición por escrito a todos sus fiscales, a todas sus unidades, a que entreguen la información a la contratista de la auditoría, una auditoría transparente e independiente también. Sin embargo, en el Consejo de la Judicatura ya la universidad está teniendo trabas para obtener la información. Usted sigue, señor presidente. Fortalecer los organismos de control y nada más. Vea, señor ministro, no sé si estoy a punto de ingresar al aeropuerto, pero cualquier pregunta lo hago porque evidentemente es interesante que tanto usted como la ciudadanía sepa los motivos por los cuales nosotros actuamos de esa forma. Lo contrario, pues, mientras por una parte recibo homenaje en el oro, no de la función oficial, sino de todos los alcaldes por la labor que han realizado, por otra parte recibo fuego cruzado de parte suya. Bueno, es que aquí toda la colaboración que hemos brindado, coordinación, no subordinación, yo jamás he dicho que estamos subordinados a ustedes. Usted incursiona datos en terrenos prohibidos también. Bueno, sí sería bueno justamente conocer cuáles son esos terrenos prohibidos, pero téngalo por seguros que si por plantear las cosas, que debemos plantearlas clara y transparentemente para que la ciudadanía sepa qué es lo que está sucediendo con este Ministerio de Justicia, que efectivamente es la instancia coordinadora. Yo concuerdo plenamente con usted, aquí no estamos hablando de ningún tipo de subordinación, sí, pero es instancia coordinadora, pero a ver, es fundamental que haya un baño de verdad, hay un baño de verdad para que justamente la ciudadanía y todos y todas sepamos qué es lo que está pasando, que este tema penal no es un tema de reforma, sino es un tema de actuar definitivamente con entereza con los jueces que no lo están haciendo. Presidente correctamente. Presidente Ceballos, ¿cuáles son los terrenos prohibidos? Bueno, terrenos prohibidos que rato realmente yo jamás me atrevo a valorar ni al señor ministro ni a los que valoran al señor presidente de la República, porque realmente cada función del Estado tiene que estar en forma independiente. Pero usted, un juez se equivoca, tiene derecho a equivocarse. ¿Usted cree que están cumpliendo desde el Consejo de la Judicatura adecuadamente con toda la normatividad y todos los deseos de la ciudadanía y de las demás autoridades de la función jurisdiccional? Porque siempre se quejan de usted y del colectivo que dirige el Consejo Nacional de la Judicatura, señor presidente. Que digan concretamente cuáles son los casos. Pero le estamos llegando a sancionar a 450 servidores judiciales. Pero le estamos planteando, yo le estoy diciendo, Benjamín, el caso del juez Benito Torres en la provincia del Oro. Ustedes señalan muy bien, yo creo que ese, y más allá del juicio de valor, yo creo que todo jurista, cualquier ciudadano que lea en los considerandos que ustedes le señalan al juez Benito Torres como responsable de la muerte de este ingeniero agrónomo, está perfecto para la ciudadanía, pero resulta ser que le sancionan 15 días. Pero déjeme que intervenga. Cuando dice suspensión, nosotros lo hemos suspendido. Cuando se genera una caducidad, antes decía, por lo menos la ley, o el reglamento de que un juez sea sancionado con $10,000, aquí en el actual Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 108, numeral 8, determina que en caso de caducidad el juez se lo suspende nada más. Claro, esas son las faltas graves, pero si ustedes señalan que un juez es responsable de una muerte, resulta ser que el juez es suspendido 15 días. Doctor, en ese aspecto del jurisdiccional no podemos nosotros intervenir. Pero nosotros claro. Son en caducidades, pero no en aspecto de orden interno. Cada juez tiene su independencia. En el tema de las caducidades, hay jueces que tienen 700, 500 caducidades. Dicen que no es responsabilidad de ese juez, sino que es responsable, son los responsables de los jueces de las salas. ¿Cuál es la sanción que establece el actual Código Orgánico, doctor, de la Función Judicial en caso de caducidad? ¡Suspensión! Aquí no hay caducidad. Aquí el señor es reincidente, porque no es el único caso de caducidad que tiene el juez Benito Torres, y ustedes no observaron eso, y aquí simplemente se hizo tabla rasa de lo que dice la ley. Doctor, y nuevamente regresamos a lo mismo. Doctor Ceballos, ¿por qué protegen en el Consejo de la Judicatura a los jueces corruptos? ¿A qué juez corrupto hemos protegido? Bueno, están los casos de las caducidades de la prisión preventiva. Caducidad de prisión preventiva, ya le digo, la el Código Orgánico de la Función Judicial es pedido no por nosotros, ni proyectado por nosotros, sino por todos los legisladores de Montecristi establecieron que realmente en caso de caducidad se lo sancionó al juez con suspensión. Eso es lo que hemos hecho, lo hemos suspendido. En el primer caso, pero dice que la reincidencia será causal de destitución. Hay jueces que tienen 700... Yo sí soy abogado y me he preparado suficientemente en la vida. Hay ejercido la profesión. Hay jueces que tienen 700 caducidades, es decir, no reincidieron una vez, reincidieron 699 veces más. Sin embargo, esos jueces siguen en sus judicaturas. No han recibido ninguna sanción. Son 40... Suspensión, le vuelvo a reiterar, porque eso es lo que termina. En caso de huracán de la frontera, ¿qué hicimos? En ese caso, destituimos a todos los jueces. La reincidencia, el propio Código Orgánico de la Función Judicial dice que la reincidencia es causal de destitución, es falta gravísima. Pero en un año tres reincidencias, doctor, usted lo sabe mejor que yo. Usted sabe perfectamente, doctor, usted sabe perfectamente que como ustedes no conocían de las caducidades, ¿no es cierto? Porque eso también manda el propio Código Orgánico de la Función Judicial. No conocían de las caducidades. Nosotros hemos presentado la denuncia con todos los casos de caducidades y no existe un solo juez sancionado por eso. Esa es la impunidad de la que estamos hablando. Las caducidades, lo vuelvo a repetir, las caducidades se generan fiscales que no concurren a las audiencias. Testigos y peritos que no concurren a las audiencias. Se valen de mil maniobras. Justamente lo que con el asunto no se debe sentenciar en 6 meses o un año. Así está la función. Ya mismo, doctor Ceballos, ya mismo, señores, los que me están escuchando, sale el público y va a gritar al unísono que se vayan todos. Muchas gracias, doctor Benjamín Ceballos. Muchas gracias, señor ministro. No. ¿Algo nos quiere decir, presidente? No, quería indicarle que yo mismo he solicitado que el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana, cuanto antes llame al concurso. Esto es urgente. Yo me que vengan son mejores que nosotros. Resulta esto contradictorio. Esto es urgentísimo. Y mientras este amigo se ve de ustedes, vea. Sí. Acá, antes de que vaya el público, un es el oro, urgentísimo. Por su labor realizada, por otro lado, recibo recibo todas clases de observaciones y clases de negligencia y responsabilidad de parte del señor ministro. Yo lo que he visto en la provincia del Oro es que usted estaba inaugurando un edificio con el alcalde de Machala, el abogado, el licenciado profesor Falqués. Eso es lo que he visto. Buen homenaje que le está rindiendo el Partido Social Cristiano, Benjamín. No, el Partido Social Cristiano, a mí no interesa los coloridos políticos, no, el colorido de la justicia. Ya. Bueno, muchas gracias, doctor Ceballos. Gracias, señor ministro. ¿Algún agregado que...? Sí, simplemente reiterarle que aquí no... Yo le vuelvo a... Si nosotros comenzamos a poner las culpas en todo lado y no asumir nuestras responsabilidades de manera directa y de manera concreta, pues muy difícilmente ninguna reforma judicial va a servir, ninguna reforma a la normativa o incluso la enmienda constitucional va a servir en este proceso. Claro. Nosotros vamos a seguir con esta tarea, vamos a seguir con esta tarea de denunciar y también plantear todos los temas que nosotros estamos viendo en este proceso de coordinación con la función judicial. La impunidad es colapso. Mire, la impunidad está dada. Nosotros estamos trabajando en una política criminal, está armada la política criminal. ¿De qué nos va a servir lanzar la política criminal si tenemos jueces que justamente siguen estando solapados por estos temas y por estos discursos que no le plantean la realidad de las cosas al país? ¿Y por qué se refiere al final el presidente Ceballos también a los fiscales? Mire, porque aquí siempre hay una corresponsabilidad, pues, ¿no es cierto? Pero yo le vuelvo a reiterar, yo quisiera leer algún momento... ¿Usted más se queda con la fiscalía que con la judicatura? No, mire, el día de hoy vamos a remitir nosotros un comunicado a la función judicial, a la fiscalía, al Consejo de Participación, a nombre del gobierno como ministro. ¿Instruyó el señor presidente de la República? Nosotros vamos a remitir ese comunicado porque creemos que es parte de nuestra responsabilidad, poniendo algunos puntos sobre las IES, porque aquí también no es cómo estamos, cómo ejercemos la función pública y cómo nos lavamos las manos, sino en realidad cómo asumimos nuestras responsabilidades, y aquí hay una responsabilidad que no está haciendo y la cual es depurar el sistema judicial. Hemos transparentado parte de este drama, señor ministro, y yo le agradezco por su protagonismo. Muchas gracias, doctor Serrano, y gracias, doctor Benjamín Ceballos, por habernos atendido. Bien, ya estamos con Mauricio Pozo y Pablo Dávalos. Sí. ¿Tendría usted la bondad de ubicar, ministro, toda suerte, de ubicar precisamente la parte en la cual el señor presidente de la República se refiere al asunto económico? Lo tienen listo, porque con eso partimos a hacer un examen muy significativo y muy importante del tema económico, que también fue otro de los elementos que topó el jefe de Estado el sábado anterior. Usted está en la Radio Cadena Democracia, Transparencia Informativa.